el barrio ya me han dado el carné de solterona. Mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas. Y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro pa'l casorio, ¿para qué apurar el tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a milonguear. Hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carné de solterona, en el barrio ya me han dado. Y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno pa' la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Critican como visto, mucho tajo, mucho escote. Es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticar. Viviana Escarlaza, ¿escuchamos? Claro, solterona. Solterona. Bueno, contradiciendo a nunca tuvo novio, a la que nunca tuvo novio. Ajá. En este caso es un alegato a la soledad femenina que le permite muchas compañías. Sí. Porque no es la soledad de la que nunca tiene compañía, sino al contrario, aprovechar la soledad para multiplicar las compañías. Bueno, un manifiesto femenino de época que está en uno de los discos de Viviana Escarlaza. Ahora está presentando su segundo disco, que es En Carne Propia. Y este domingo los invitamos a todos a verla en el escenario del Torcuato Tasso, en Defensa 1575. Esta letra pertenece a Verónica Bellini, que es pianista y, bueno, compone tangos para el grupo China Cruel. Sí. Y además un derecho siempre reservado para el hombre, ¿no? El del holgorio. Sí, claro. El hombre de fiesta es bien visto, es un guapo, es un varón, ¿no? La mujer de fiesta, disfrutando de los goces de la vida, siempre es rotulada como otra cosa. Seguro. Bienvenido, entonces, eso por también. Por supuesto, sí. Bueno, eso es materia de... Bienvenido y el teléfono que bueno, ahora te lo doy. Justamente, ¿cuál querés? ¿El de Viviana Escarlaza o el de Verónica Bellini? Que no es se la haga que lo guapo, que ustedes no pueden llamar a nadie. ¿Qué se hace lo guapo que tiene menos salida que es el AI? ¿Qué me viene a apurar acá? Dame el teléfono. Te van a casa, agachan la cabeza. Es una forma de festejar la liberación. Bueno. Yo creo que deberían ir el domingo ahí al Torcuato Tasso, que está en la milonga del Torcuato Tasso, y cuando sube la escuchan y después cuando baja le sacan el teléfono a Viviana. Bien, ella bien. Chocha, me parece. Acá hacen gesto de aprobación. Están viendo la página de internet de Viviana Escarlaza, que todos la pueden googlear y ver las fotos, los hombres sobre todo, que quieren conseguir pareja, y además que quieren conocer a el Tano y Gennaro, por ejemplo, está en este momento haciendo gesto de aprobación. Hay que decirlo, ¿no? Esto en la tele se vería, pero como estamos en radio, claro, no se ve. La impunidad. La impunidad que atraviesa. En el repertorio tiene dos discos, Viviana. Tiene Camino, del año 2008. Este tema que escuchamos está en Camino y ahora está presentando En Carne Propia. Lo editó el año pasado. Ella mezcla repertorio clásico con alguna que otra composición nueva. Y bueno, tiene esta impronta de mujer que toma el escenario y utiliza todos los ecualizadores a la hora de proyectar la voz y canta. No solo dice, o sea, dice y canta a la vez, cosa que es para destacar en tiempos donde está de moda el decir. Y no tanto el cantar. Se descuida el cantar por el decir. No es que se descuida. No se canta directamente. Se dice mucho. Pero igual es un ¿este tema? ¿Tiene algún exponente del tango para ejemplificar eso? ¿Cómo qué? No sé, algún caso que se suela decir y no ¿de cantar? Más, sí, Adriana Varela, por ejemplo. Ajá. Adriana Varela, que sigue también la historia. Ojo, es un gusto personal. Sí. Que quede claro, o sea, no es que... De hecho, por ejemplo, hace poco estuvimos transmitiendo, que aquí estuvimos hablando largo y tendido sobre la transmisión con el cuarteto Ricacosa en Uruguay. Sí. Donde Adriana Varela fue invitada y la estuvimos entrevistando, pero en el momento de que... O sea, en la interpretación que ella subió a hacer con el cuarteto Ricacosa, un tema del cuarteto Ricacosa cantó. no solo dijo, sino que se puso a cantar. Y lo bien que cantó. Entonces ahí es cuando a mí digo, pero a mí me gustaría. Lo que pasa es un estilo, o sea, hay que entender también los estilos y las decisiones de los artistas, que son sumamente respetables. Ella proviene de una generación que ya no es la nuestra, en el sentido, hablando de, en términos de tango, de los que surgen bbajo el ala de Roberto Goyeneche, que tenía su forma tradicional de decir. A mí igual Goyeneche, el que más me gusta, si bien reconozco la parte, reconozco su rol social, histórico, de atraer a la nueva generación al tango en su última etapa, sí, que es la que, en la que decía, ¿te en gusta la que canta, canta? En la que cantaba, que es cuando era más joven, es tremendo. Pero ahora, bueno, tremendo de bueno. Tremendo de bueno. Seguramente el polaco Goyeneche decidió decir porque ya no podía cantar más. Sin dudas. Entonces, sí, esto le quedó el recurso para decir, que se transformó en una moda, pero yo creo que la imposibilidad de cantar lo llevó a decir. Claro. Y como dijo, claro. Y Adriana Varela dice también muy bien, digamos, y canta de acachitos. Cuando fue el concierto del Cuarteto Ricacosa, la rompió. La verdad me sorprendió en esta especie de prejuicio que uno tiene con los decidores. Me la mandó a guardar, porque fue excelente el canto que hizo. Y entonces ahí dice, bueno, a mí me gustaría más a una Adriana Varela que cante. En este caso, Viviana Escarlaza canta. Entonces, por eso, a los que les gustan los cantantes, les recomendamos que conozcan también a esta mujer que está tocando cada vez más. O sea, ¿viste cómo es el tema del trabajo de los cantores y de los artistas, ¿no? O sea, de repente se preparan por esta lógica laboral de tener que laburar en mil cosas. De repente se permiten un tiempo para ellos mismos. Y este es el momento de Viviana Escarlaza y de su proyecto. Entonces, es momento de aprovechar para ir a verla. Por eso reiteramos y los invitamos, porque el domingo va a estar buenísimo ahí en el Torcuato Tasso. La entrada es 20 pesos, es una entrada accesible. Muy barata. Después se pueden quedar a bailar. Arranca a las 22 horas. La dirección es ahí de frente al Parque Lezama. Uh-huh. Digo bien. Sí. Defensa, perfecto. 1575. A veces me confundo el parque. Defensa de Brasil, ahí a la vuelta. Sí. Ahí en unos 50 metros en el Torcuato Tasso, que en este caso tiene una actividad al alcance del bolsillo de la gente, ¿no? Hay que ir comido. Depende. Porque te sacuden después con el tema del morfi un poco. Sí. ¿Se lo puedo sacar el sándwich de mortadela? No. Lo que tiene, en una época, el Torcuato Tasso, estamos hablando de hace ya como 5 años, tenía un choripán espectacular y barato. ¿Salió del menú? No, está, pero... Ah, un poco más. Le pusieron chimichurri, digamos. Se llama sándwich de chorizo ahora, no más choripán. ¿Entendés? O sea, cambió de clase social. Pero bueno, pero era espectacular, ¿eh? O sea, es más, ahora dejé de consumirlo. Has ido a ver cualquier cosa con tal de ir a encontrarte el choripán, digamos. Tal cual, es una gran forma de acercarse al tango. Ojo con eso, o sea, ir a comer a los lugares. Recuerdo el Club del Vino, que hacía las peores pisetas, y ahora lo podemos decir con total libertad porque cerró. Claro. Pero hacía las peores pisetas de la historia, te sacudían y no le ponían queso, por decirte algo. O sea, un quesito así, la piseta muy chiquitita, o sea, un tercio de piseta con queso. Una cosa que... Puede ser relleno de vísceras recostado sobre importante colchón de harina de trigo. Claro. Una cosa, o sea, así. Perlas de pollo. Sí. El otro día leí por ahí, bueno, así era. Cerró. Y expulsó gente, porque la gente iba a ver espectáculos de tango nuevo y vos ibas, comías eso y decías, no vengo más. O sea, esta es la comida. O sea, dejamos del espectáculo, pero lo que pasa es que uno también a veces opina por el bolsillo. Claro, sí, por supuesto. O sea, las realidades son así. Así que a veces digo, no voy al Club del Vino, no voy más. A ver, y tenía una gran programación el Club del Vino. Después no se supo bien, no quedó claro, porque cerró, pero se perdió una tremenda sala que le dedicaba espacio al tango nuevo. Hace mucho tiempo también. El Tasso sigue ahí, y bueno, subió un poquito el precio, pero no importa. Bueno, recomendación. Puchero a las 8, claro, en casa. O sea, y a las 10 vamos a ver a Viviana Escarlaza. Plaza con 20 mangos. Claro, hay gente que puede, ¿eh? Y viene el mozo y lo pongo. Claro. Cosa de terminar la discusión. Una agüita. No, nada. Me levanto y lo pongo al mozo. Bien, bueno. Cosa que no venga más. Igual, o sea, para cerrar esto y hacer. ¿Está bien? Sí. No. La definición políticamente correcta, evidentemente hay gente que puede. Sí. Porque si no, no tendrían esos precios, ¿no es cierto? Pero bueno, no viene al caso. O sea, vayan a ver a Viviana Escarlaza y la próxima vez que yo vaya al Tasso, que los muchachos Greco y Moya me hagan un descuento. También hay que pedirlo, hay que usar. Ayer vi a una notera de C5. 5N que la robaron y hicieron 20 minutos de ella hablando que no venía la policía, 20 minutos de tarde, ¿no? O sea, una noticia. Así que, como está de moda que los periodistas hablen de sí mismos en los medios, de cosas que le pasan, yo puedo hablar, ¿no? Y pedir un descuento. ¿Está bien? Si te da el Morphy gratis próximo jueves, todos los miércoles. Habla bien. Claro, seguro. Sí. Bueno, fue un poquito del espectáculo por la cuestión gastronómica, pero para el tipo que le gusta una voz que cante, tiene despliegue, tiene escenario, digamos. Vas a ver un buen espectáculo, vas a echar una buena voz. Exactamente. Y y también la posibilidad, que eso también es otra de las cosas, la posibilidad de acceder a los discos, que no siempre se consiguen. Ajá. De estos artistas. Normalmente en sus conciertos uno tiene sus consigue sus discos, de manera que dejemos el choripán para otra. Sí. Y cómprenle los discos a los artistas cuando no salen en las mejores disquerías del país, no se consiguen, porque las mejores disquerías del país tienen algún que otro negocio como para que uno entre a la batea. Así que, salvo las especializadas o en los conciertos, es tiempo de aprovechar de ir con un manguito más para poder comprar los discos, en el caso de que te guste, lógicamente. Ajá. Lo mejor también es ir a ver el concierto y ahí decidir la calidad de los artistas. Perfecto. Nos despedimos con lo siguiente. Sí. La semana pasada hubo un incidente interesante y grave en la Villa 31 con el tema del SAME que no entra. Y uno también tiene el tango que no se hace cargo de los temas de política o de actualidad. Y acá voy a traer un caso que sí se hace cargo, aunque no tiene que ver específicamente con una no entrada de una ambulancia a una villa de emergencia, sino con las problemáticas que tienen habitualmente los que viven en la Villa 31 en general. Por ejemplo, el espacio público que toma. De hecho, en uno de los coritos se lo dedican a Mauricio, porque es un tema que es del año 2010, de Aureliano Marín, un cordobés que vivió acá en Argentina, en Buenos Aires, porque Buenos Aires también era General Paz, en una columna de tango, esto hay que decirlo también. Bueno, no, vivió mucho en Buenos Aires, ahora se fue a Córdoba, tiene su centro ahí, viene muchísimo, porque estuvo, por ejemplo, en No Bailarás, en la compañía de baile, cantando La Descoce. Aureliano Marín tiene una voz también, en esto de los cantantes, es una de las voces que llama la atención en la actualidad, y además escribe, se largó a escribir hace un par de discos, y hizo esta milonga en la 31. Está en el disco Cerrás los ojos, y préstenle atención a la letra, y estén atentos a cuando venga, porque también es otro de los que hay que ir a ver. Donde estar atento, como siempre, ¿no? En fracturaexpuesta.com.ar, ahí ustedes pueden chequear a estos artistas en la agenda más completa, lógicamente, donde no aparecen. Aparecen los que necesitan aparecer. ¿Te gustó? Ah, está bien. Los que salen en el suplemento de espectáculo de Clarín, no, a veces salen, a veces no nos necesitan. Pero los que nos necesitan nos tienen ahí. Así que a todos ustedes que les interesa esta faceta del tango, pueden ingresar y ahora escuchen Cerrás los ojos, es el disco Milonga en la 31 de Aureliano Marín. Milonga en la 31, se me vienen a buscar. Han de ver lo que yo he visto para que puedan hablar. Tengo el corazón caliente, caliente por no llorar, cuando veo cada día lo que nos quieren quitar. Milonga en la 31, ya me vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. Creer que a mí me gusta vivir así en el olvido, perseguido por los perros que cuidan la realidad. Realidad para unos pocos, los que me vienen con cuento que es por falta de alimento que me dicen marginal. Milonga en la 31, ya me vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. Se ha dado vuelta desde que era yo un pendejo. Vivía de changas, viejo. ¿Pa' qué te voy a contar? Hoy de changas.